buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Hoy vamos a viajar a los años 60, que ya sabéis que bueno, que me gusta mucho hacer estos programas así buceando en la red para intentar encontrar canciones nuevas. Y vamos a empezar con un grupo que se llama Vulcanic, es una banda de un solo EP del año 1968 por Fomal. Esta es una banda balear que surgieron con el boom turístico de aquella época que hizo que tanto revolucionó no solo las Islas Baleares, sino lo que es toda el Levante español, que claro, venía el turismo y había que traer los discos que le gustaba a esta gente, ¿no? Vamos a empezar con una canción que se llama Verde Tamboril, lógicamente es una versión. Ya los Vulcanic, esta banda balear, como os decía antes, para ir con una canción que siempre suelo poner cuando hago estos bacanales enteros. En este caso es, ya sabéis, The Train de los Brincos, que es una canción que, bueno, no sé por qué, a mí me tiene una cosa especial. Me voy a recordar cuando yo iba en tren, cuando venía el famoso Costa Verde de Madrid, y por eso siempre me gusta escuchar esta canción de los Brincos. She said vamos a cruzar el charco, vamos a irnos al Perú con una banda mítica de ese país de los inicios del rock and roll, como fue en Los Yorks, formado por Pablo Luna, Jesús Vilchez, Hugo Rivera, Walter Parr y Pancho Aguilar. Fue una de las primeras bandas que empezaron a escribir sus propias canciones, no hacer versiones, que sabéis que era muy común tanto en España como en Hispanoamérica, pues hacer las versiones de los éxitos anglosajones que venían en aquel momento. Y voy a poner una canción del año 1967 por el sello Mag, que se llama Rogarás. A ver qué os parece, Los Yorks de Perú. Rogarás que yo vuelva, pero no puedo, porque ya hemos terminado. Llorarás al saberlo, que mi amor tiene dueño. Entre tú y yo no existe nada. Jamás nos veremos, porque ya no te quiero. Mejor sería que me olvidaras. ¡Hey! Rogarás que yo vuelva, pero no puedo, porque ya hemos terminado. Llorarás al saberlo, que mi amor tiene dueño. Entre tú y yo no existe nada. Rogarás, llorarás, rogarás, llorarás. Nos volvemos a casa para ver un poco de Soul con Adolfo Alguero y su Boccaccio Soul, del año 1967, que pertenece a un LP de la banda sonora del film Tools and Street, que bueno, participaba Sara Montiel y era dirigido por Luis Marquina. La verdad que la película no tiene muy buenas críticas, pero bueno, la banda sonora no está nada mal, que lo voy a poner ahora mismo a gusto, Guerrero, este Boccaccio Soul, parece que está muy bien. Step my feet. Everyone. decía antes, esta película no es muy recomendable de ver porque las críticas fueron realmente horribles. Ponían a Sarita Montiel, a Luis Marquina, bueno, fatal. Pero bueno, la verdad que eso, que la banda sonora está bastante bien, ¿no? Vamos a irnos ahora a Argentina con un grupo que se llama Pintura Fresca, que van del año 1968 al año 1973, siempre en la discográfica Disc Jockey. En el año 1999 se vuelven a juntar parte del grupo, ¿no? Bueno, ya sabéis que esto es muy típico, ¿no? Pues un grupo que tiene éxito en los 60, después mucho más tarde, con las viejas glorias, pues se vuelven a juntar. Estaba formado por Pelayo Andrés Bocho Díaz, Andrés Huacaya, Alberto Antonucci, Alquiles Roguero y Carlos Mauricio. Os voy a poner una canción del año 68 que se llama Shake. España, esta vez con el grupo Los Cincos, Los Cincos con K como Radio Crash. Ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, esta banda es la antecesora de Calibre 38, que ya hemos puesto aquí en Bacanal Musical, que bueno, fue una banda que acompañó durante mucho tiempo a Karina. Vamos a escuchar su single del año 1967 por la discográfica Sintonía, y la canción es No te puedo amar. Ah, No te puedo amar, de aquí de Los Cincos. De Los Cincos, que por cierto, de ellos encontré muy poco. Tan poco, amigos, que no lo tengo por aquí. O sea, tengo que buscarlo. Bueno, pues nada, pues no hay problema. Y vamos a irnos ahora a otro grupo porque no os lo puedo poner. Pensaba que lo tenía aquí puesto, pero no lo tengo. Pues nada, no hay problema ninguno. Y vamos a irnos con Los Yetis. Bueno, ya sé que Los Yetis es un grupo de Colombia. Y este LP que tengo en las manos es un recopilatorio de Master Records, que en la carpeta interior nos habla de nadaísmo. Bueno, que ya sabéis que es un movimiento filosófico muy relacionado con el existencialismo, que fue capitaneado por González Arango. Bueno, en su momento se conocieron. Ya hablamos de esto anteriormente, porque ya los Yetis son viejos conocidos de Bacanal Musical. Y voy a poner una canción que sepan, Soy un hombre, del año 1968. Además, esto lo voy a poner en vinilo, porque ya sabéis que, bueno, al principio de Bacanal siempre trabajaba con vinilo, pero bueno, llegó un momento que me es imposible conseguir ese formato sonoro, pues, más que nada porque me sale carísimo. Sin embargo, los Yetis me lo regaló mi mujer, que es muy buena conmigo y siempre tiene ese detalle cuando llega a las navidades de regalarme algún vinilo. Y bueno, cuando descubrí esto, más contento que otra cosa. Bueno, ya te digo, Soy un hombre, esta canción del año 1968. Vamos a dar al botonín, como siempre digo, que puso nuestro amigo Juan, y ya veréis. We'll be right back.

Joe Scatzien, ya sabéis, norteamericano que acaba afincado en Barcelona y grabando este single. Vamos a hacer un bacanal muy internacional porque ahora vamos a ir con Los Zombies, que este también otro LP que también regalo de mi mujer. Siempre se enrolla muy conmigo, hay que decirlo. Bueno, es Los Zombies, una banda que nace allá en el año 1961, que estaba formado por Rod Argent, teclado, Paul Atkinson, guitarra, Chris White, bajo, Hugh Grum, batería y Colin Lewston. Bueno, hay que decir que esta banda tuvo una particularidad que es lo que se llamó la aquella masa de grupos que llegaron a Estados Unidos, que se llamó la invasión británica, y tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos, más que en la propia Inglaterra. Sacan 4 LPs, este es el año 1965, año 1968, y el último, Odyssey and Orient, está considerado como uno de los grandes de la historia de lo que es la psicodelia, ¿no? Voy a poner una canción que es famosísima, She's Not There, perdona por mi inglés, que ya sabéis que es malísimo. Told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. La verdad que esta canción más conocida no puede ser de Los Zombies. Vamos a irnos ahora con otro de los que capitanearon lo que se llama la invasión británica, en este caso con los Merry Faces, un grupo que también, bueno, en el Reino Unido era el más referenciado por los Mods, como en el Who y los Merry Faces, ¿no? Estuvieron ahí siempre ellos dos a ver quién se llevaba el gato al agua. Van del año 1965 al año 1969, estaba formada por Steve Marriott, guitarra, voz, Ronnie Lane, bajo, Ian McGlagan, órgano, y Kenny Jones, batería. Es un grupo, pues decía antes, que tengo mucho cariño, porque me recuerdo una época muy guapa allá en Madrid, que íbamos a casa con unos colegas de Antonio y Javi y poníamos estos discos. Entonces, siempre que lo oigo, pues no sé, me traen muy buenos recuerdos los Merry Faces. Y voy a pedir una canción que también es muy conocida, como la anterior de los Zombies, What You Gonna Do About It, de los Merry Faces. You're so nice. Bueno, vamos a dejar ahora lo que es lo que se llamó, como se decía muy pesadamente, la invasión británica, para volvernos aquí a casa con un grupo que se llamaba Circus, que solamente sacan un single en el año 1970, y es un grupo catalán que sabe de Villanueva, era. Está formado por Toni Bustamante, Achet Candela, Salvador Isert, Mariano Rocamora y Roberto Altmount, que era francés, que es un fichaje que hicieron, porque estos grupos, la mayoría de esta gente venía de un grupo que se llamaba Doble Dinamita, que también hemos puesto aquí en Bacanal, que la verdad que de los años 60 hemos hecho un buen repaso. Voy a poner esta canción ya mismo de Circus, Wishing. The other guys were joking, watching me so blue. Crying in the morning rain and wishing you were back again to me. I walk through the morning rain, wishing you were back again. Something told me I was wrong, so I turned back in love. Alone and crying by the telephone, dreaming dreams, wishing you were back to me to face the sad reality again. I walk through the morning rain, wishing you were back again. Something told me I was wrong, so I turned back and walked home. De Circus, ya sabéis, el grupo catalán, para irnos ahora con los íberos, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Ya sabéis que me tenéis que mandar la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es, bueno, cualquier comentario que me queráis hacer. Voy a ver una canción de los íberos que se llama Liar Liar, y es una versión. Me tenéis que decir qué versión están haciendo. En este caso es una canción del año 1969, os la pongo ya mismo a ver si la acertáis, ¿eh? Tell me how. amigos, como veríais, es, yo creo que es bastante sencillo, que podéis adivinar qué versión están haciendo en este caso los íberos. Ya sabéis que el premio es un single o un LP, según están las cosas en casa. Bueno, ahora mismo os voy a poner la cara B de este single de los íberos del año 1969, se llama Mary Ann Shea. Antes estuve citando el grupo catalán Doble Dinamita. Os voy a poner una canción de ellos, I Have Got Dreams to Remember. Una canción que está realmente bien. Ahí va. I've got dreams, dreams to remember. Saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams, dreams to remember. Santo Tesana. I've got dreams. Just a friend, but I saw him kiss you again and again. His eyes are mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams, dreams to remember. Listen to me, honey. I've got dreams. What dreams? Dreams to remember. saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I watch you and cry. Bueno amigos, estamos llegando al final de este bacanal. La verdad que aquí con todos vosotros se me pasa el tiempo realmente volando. Estoy aquí feliz siempre de estar en las ondas. Haría más radio si pudiera, porque realmente es algo que me apasiona. Y invito a todos los que me están oyendo que si quieren probar esta droga, pues pueden venir aquí y estamos siempre con los brazos bien abiertos para recibir a cualquier persona. Es que es una radio libre e independiente y aquí se puede hacer lo que uno le dé la gana, como hago yo aquí siempre en Bacanal Musical. Bueno, voy a poner la penúltima canción de hoy y como estamos en plan, bueno, como decía antes, fue en plan invasión británica, pues voy a poner a los Smiley Faces, este Runaway, que es realmente genial. We've done together while our hearts were young. Faces, todo un temazo y un clásico del rock de los 60. Y bueno, para terminar hoy, pues mira, al final elegí una canción que también es, bueno, es que sea famosa, es lo siguiente, Loco a la colina, de Full on the Hill, de los Beatles. Y esta canción estaba yo preparando y la vi y dije, madre mía, esta canción, me acuerdo cuando la escuchaba yo de chavalín, fue más tarde la escuché en Madrid y después tengo una relación muy especial con ella. El disco que os voy a poner no está en perfecto estado, bueno, pero tiene esa cosa que tiene Bacanal, que siempre hace unos ruiditos los discos cuando los pongo, son antiguos y parece que, como dicen en Asturias, presta más. Bueno, os pido a todos vosotros, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM y